Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345, repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis estar al tanto de todas las novedades de lo que sucede en esta nuestra emisora Radio Crash, escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil para acompañaros donde haciendo cualquier otra actividad que realicéis, y como no, pues también ahí en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, nos podéis comunicar con todos nosotros y estar al tanto de las novedades, que ideas, sugerencias, en fin, todo lo que sucede en lo que es el ambiente de las redes sociales. También aprovechamos el inicio del programa para saludar, como no, pues a los oyentes y de la emisora amiga y hermana de Radio Nava, de aquí de Asturias, y de los que lo hacen a través de la emisora también amiga y hermana de Sevilla, Radio Écija, en el 93.4, que redifunde este programa los jueves a las 3 de la tarde y los lunes a las 23 horas, a las 11 de la noche, pues ahí también nos podréis escuchar. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en la primera parte del programa, vamos a escuchar un disco realmente muy interesante de una cantante noruega. Bueno, cantante y compositora en este caso, ¿no? Porque en sus anteriores trabajos, que datan ya del año 1999, empezó su carrera musical. Ella se dedicaba un poco, bueno, pues a recoger el folclore de la zona en la que había, en la que nació, allá por el año 1976, ¿no? Ella responde al nombre, vamos a ver si lo decimos bien, de Unni Lublith más o menos, o Loblith, escrito, ya sabéis que esta letra, los noruegos tienen esa letra que es una O partida por una barra, ¿no? Y más o menos creo que se dice como una U, una E, bueno, una cosa así. Nosotros lo españolizamos, Uni con dos N's, Loblith, ¿no? Esta cantante noruega que nació ahí en esa zona geográfica de un poquito, si miramos el mapa de Noruega, encima de lo que es la capital de Oslo, mirando para el Océano Atlántico, bueno, pues ahí nació y en una zona geográfica en la que abunda mucho la música, los músicos, ¿no? De ahí han salido grandes músicos allí en su país de música tradicional, ¿no? Y sobre todo, especialmente, parece ser que mujeres, tanto cantantes como violinistas. Bueno, pues ella se crió allí, en esa zona, y comenzó a recibir influencias de la música de su madre, que también le cantaba, y todo en el ambiente cultural en el que se creó, que, bueno, pues eso, ese es un ambiente musical bastante grande en esa zona geográfica. Bien, lo cierto es que en el año 99 publicó su primer trabajo basado, digámoslo así, en los cantos tradicionales que por allí tenían. Ella recuperaba con la voz esos cantos, el segundo también, y hoy nos centramos en el tercero, en el rito, del año 2008, donde da un salto, digamos, muy, pero que muy grande y tremendamente interesante, ¿no? Donde mezcla todas sus composiciones, abandona, digamos, un poco lo que es la fuente primigenia de la música folclórica de allí, de su tradición, de su cultura, para adentrarse en estas composiciones con ambientaciones electrónicas, instrumentos como el cello, el acordeón, en fin, toda una panoplia de sonidos realmente interesantes y que hacen de este trabajo, bueno, pues una verdadera exquisitez, ¿no? Hay que decir que esta mujer recibió el artista del año en un festival llamado The Folkerland en el año 2006. Al año siguiente también recibió un premio en otro festival de Spellemann en la categoría de música contemporánea junto con la Orquesta de Radio de Noruega y un grupo Gretz Vocalis. Ha trabajado con infinidad de músicos que, bueno, aquí la verdad no conocemos, o yo al menos no lo conozco de allí de Noruega. También hay que decir que ha actuado por varias partes de Europa y del mundo. En España creo que jamás ha venido a darnos un concierto, o sea que es una auténtica desconocida en lo que respecta a la música en vivo y en directo, si lo diremos bien, ¿no? Y este disco que vamos a concentrarnos hoy, que vamos a escuchar en su totalidad, pues eso, data del año 2008, lleva por título Rito, y vamos a comenzar a escucharlo, ¿no? Así que qué mejor que la primera muestra para que veáis un poco por dónde nos anda esta mujer que responde al nombre, pues como os decía, ¿no? El Uni Loblith. Vamos a ver un tema cantado, ambientes electrónicos, y sobre todo yo destacaría, bueno, pues ese chelo que abunda en todas las composiciones, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues que os fijéis en ese pequeño detalle cómo utiliza el chelo. Bueno, todas las composiciones son preciosas, ¿no? Pero, bueno, hay que fijarse a veces, ¿no? El chelo. Reconozco mi debilidad por este instrumento, ¿no? Y tal vez me enfatice mucho en lo que es la utilización de este instrumento. Pero bueno, en fin, vamos allá. Esta es Uni Loblith, un auténtico estreno para todos vosotros. Thank you. Ik maan naar dik in die warmen nien. Laat me ik waren. Bueno, pues con este tema que acabamos de escuchar se abre el trabajo, este rito de Uni Loblith que da comienzo y como muy bien habéis podido, bueno, estoy aquí liado con el CD, ya empezamos, debe de ser el tiempo que les afecta, ¿no?, que nos complican un poco la vida. Bueno, los botones no respondían, pero ahora ya estamos en orden, ya tenemos la canción seleccionada. Siguiente, lo que os decía, bueno, pues esta es Uni Loblith, como muy bien habéis podido escuchar, sensibilidad, delicadeza y buen gusto en todo lo que acontece. Vamos con el siguiente de los temas, un poco, tal vez, yo lo califico un poco de triste, ¿no?, un poco fúnebre lo que nos van a cantar, pero bueno, no olvidemos de que es Noruega y, por supuesto, el ambiente gélido que hoy aquí en Asturias tenemos, pues bueno, supongo que ellos, bueno, supongo no, sabemos certeramente que a ellos les invade durante gran parte del año. Vamos con el segundo de los temas que lleva por título I Meet You Here. Thank you. Bueno, pues una verdadera maravilla esta composición de Uni Loblith, que estaba acompañada únicamente por el cello y ese otro sonido que escuchábamos por ahí, que parecía un poco indescriptible, o al menos para mí, que era el corno francés. El francés era lo que única y exclusivamente utilizó aquí, en este caso, en esta composición, Uni Loblith. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas donde la voz de Uni, yo creo que se repite, pues por así decirlo, una y mil veces. Da da da. Bueno, pues si ya el tema es delicado en por sí con este coro infantil que nos ha incluido Unilovit, pues todavía lo hace muchísimo más extremadamente delicado, podríamos decir, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Seguimos con esta delicadeza y yo creo que aquí Uni utiliza algo que en un trío musical que ella tiene, que es con un contrabajo y, vamos a decirlo, con un músico que toca el vidrio, ¿no? Lo utiliza, ¿no? Para entendernos, ya sabéis que si tenemos varias copas de vidrio y las vamos llenando de agua, ¿no?, a diferentes capacidades, diferentes alturas de agua, y luego les frotamos los bordes, salen unos sonidos, se toca música, ¿no? Visualmente es una cosa muy interesante y sonoramente, bueno, pues parece que talmente estamos como sumergidos en un mundo de la electrónica, ¿no? Salió un sonido así muy peculiar. Evidentemente, los créditos yo los tengo aquí un poco medio inglés, medio noruego, y no acierto a descifrar, pero yo intuyo que aquí utiliza, digamos, eso, ¿no? Los vasos sonoros, vamos a denominarlo así. De todos modos, si a alguno le gusta el cine y lo queréis ver, que yo recuerde, había una película de años hace, ¿no? Creo que era de Fellini, Y la nave va, en la que había un músico que daba precisamente en esa película, pues un músico en un momento determinado en el salón del barco, que se desarrollaba allí en un barco, en la nave, por supuesto. Bueno, pues él daba un concierto con eso, frotando las copas, haciéndolas vibrar, y de ahí sacaba, extraía diferentes sonidos. Bueno, un poco con esta idea vamos a escuchar este otro tema también extremadamente delicado de Uni Lobliz. Du mig går Bueno, pues no, yo creo que no utilizaba las copas, pero de todos modos algo utilizaba de vidrio, ¿no? Y estaba aquí cavilando un poco cuando escucho a esta cantante, a Annie Lublitz, ¿no? Que yo creo que hay una tendencia natural a que los nórdicos parece que le gustan los sonidos delicados y utilizar este tipo de sonidos, ¿no? El como lo diríamos, este xilofón pequeñito de juguete, ¿no? Con chapas metálicas, estos vidrios, vamos a decirlo así, que hemos oído, ¿no? Y si recordáis un poco a ese otro grupo que estaba mirando y hoy no lo he traído, pensé que había traído el disco de Amina, ¿no? Pues también son extremadamente delicadas y utilizan, le gusta mucho este tipo de sonidos, como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Del gospel este de metales, el vidrio, en fin, todas estas cositas, ¿no? Y Uni parece que también le gustan, ¿no? Con lo cual vamos a ver si deducimos que los nórdicos les gustan este tipo de sonidos. Seguiremos investigando. Bien, vamos con el siguiente de los temas que también está cantado. Pieza corta donde podemos apreciar las capacidades vocales de Annie Lublitz, que por cierto, no lo dije al principio, pero evidentemente, amén de aprender, digamos, en su casa, en su ambiente rural, donde ella creció, en esa zona así norteña que mira al Océano Atlántico de Noruega, bueno, pues ella también estudió en una academia por allí, en un pueblo cercano, que renuncio a deciros el nombre, y porque no hablo noruego ni siquiera en privado, como decía el otro, pero sí puedo deciros de que una vez que acabó esos estudios allí en esa zona próxima, en su región, pues ella se fue a estudiar a la Firda Jeans, que es una academia noruega de música, más o menos, y ahí comenzó, bueno, pues recibió estudios que muy bien, estamos muy bien apreciando en este disco. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, donde de nuevo Uni nos juega con el estudio y con su voz. Yeah. Kastar gluna i den inste å. Ik snur kvar stråle på jorda fell og lagar ein. Bueno, vamos con el siguiente de los temas, donde utiliza única y exclusivamente la voz. Ella va a cantar en una sola voz o en dos voces, y el título del tema es realmente curioso, y yo no sé por qué, bueno, cada vez que lo veo me acuerdo de los vikingos, ¿no? El tema se titula Bebo tu vino tinto. Mörk fyr oss mot hverandre. Svoltne, åpne, leitande kviler vi i buken din. Pues este era el tema en exclusiva que utilizaba la voz Uni Loblith, única y exclusivamente era su voz lo que estábamos escuchando. Bueno, Ah, sí. Perdonad, es que estaba aquí con un pequeño... El CD, el frío, ya sabéis que nos atenaza. Lo que os decía, la voz única y exclusivamente de la propia intérprete y compositora de Uni Loblith era lo que oíamos en este tema, ¿no? Repetidas, pues bueno, tres veces, ¿no? Como veis, una melodía principal, un acompañamiento y de vez en cuando surgía por ahí algún que otro adorno sonoro. Bien, vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este rito del 2008 de Uni Loblith. Thank you. Bueno, pues con este tema de ambientación electrónica y la voz de Uni Loblid se cierra este rito del año 2008, el primer disco que tenemos de esta noruega, de esta mujer realmente interesante. Tengo que reconocer de que, bueno, pues ha publicado, si no recuerdo mal, un par de trabajos más desde esa fecha. Pero bueno, es literal y absolutamente imposible encontrar nada de esta mujer, ¿no? Esto lo encontré un poco por casualidad, así probando. Y bueno, pues fue un descubrimiento realmente satisfactorio, ¿no? Esperemos que tengamos continuidad de seguir escuchando otros trabajos de esta mujer, porque bueno, a tenor de lo que acabamos de escuchar, yo creo que es una mujer que hay que seguirle la pista, ¿no? Una compositora y una artista que merece realmente la pena. En su país es bastante reconocida, por varios países de Europa ya ha actuado, inclusive ha actuado también por Estados Unidos, o va a actuar en Nueva York, si no recuerdo mal. En su página, bueno, pues informa un poco de los conciertos que dio y que va a dar. Pero en España, por supuesto, nothing de nothing, ¿no? O sea, seguimos sin conocer a esta mujer, a esta Uni Loblid, que repito que es noruega, ¿no? Así que, bueno, ya lo sabéis. Bien, antes continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Class 105 de la FM, que este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que el teléfono es el 985142345 y el correo electrónico para ponerse en contacto con el programa musicastardes@hotmail.es. Y nosotros continuamos y lo hacemos con un... Voy a poneros un disco muy especial, muy tremendamente especial por varios motivos, ¿no? Ya sabéis que hace... Bueno, pues estaba aquí cavilando, ¿no? No sé si va 2 o 3 años, sí, hace 2, 3 años posiblemente. Pues tuve el gusto de, por medio de internet, conocer a un hombre muy activo y que tiene un blog de música, que si ponéis ahí en el Google nuevas músicas, os aparece el blog Spock Music From no sé qué. Bueno, pues en realidad ese es el nombre oficial, pero bueno, el nombre que todos vemos es el de Nuevas Músicas, que está comandado por un hombre llamado Faustinger, muy activo, muy reconocido en toda la gente aficionada a diferentes estilos de música, sobre todo en lo que es la escuela berlinesa. Y él vino aquí a hacer un programa en esa escuela, sobre esa escuela, que ha tenido muchísimo éxito y que es toda una referencia. Bien, hay que decir que bueno, pues Faustinger estaba dentro de un foro de música de determinados estilos, de determinados sonidos, que es privado, que es el Frogmen, y me invitó a participar en dicho foro, ¿no? Lo cierto es que no hace mucho, si recordáis, cuando empezamos esta temporada, el programa se comenzó a emitir ahí en Radio Écija, en Sevilla. Entonces, en el primer programa de la temporada, yo puse unos músicos de Sevilla. Yo creo que puse 3, pero se me ha olvidado uno de ellos. Desde entonces vengo haciendo memoria. Puse a Triana y a otro grupo que se llamaba VS Unión, que allá por la década de los 90 nos dejó 2 discos realmente fantásticos. El primero de ellos era Azureo, y el segundo, que yo personalmente creo que es casi mejor que el primero, que era Isla Menor, ¿no? Luego yo sabía que se habían separado, ¿no? Jesús Vela y Manuel Sutil se separaron por los motivos que fueran, y yo daba el grupo por literal y absolutamente muerto. A raíz de que pusiera, digamos, este grupo en ese programa, pues bueno, surgió un cierto interés en Frogmen por el grupo, por el VS Unión, y hete aquí que otros 2 compañeros, Antonio de Sevilla y Kalen, que no sé dónde está y dónde es este compañero, que me perdone, de Frogmen, ¿no? Bueno, pues apareció un disco de ese grupo, del VS Unión, pero con otro nombre. Parece ser que en el año 2000... VS Unión, o parte de ese grupo, pues grabaron otro disco que no llegó a ver la luz. Entonces, bueno, pues se me pusieron los ojos como platos, literalmente, y hoy lo vamos a estrenar aquí. Voy a poneros 2 temas, hoy vamos a poner solamente 2 temas. Es un disco inencontrable, no ha sido publicado. O sea, quiero decirlo que lo que vamos a escuchar es una auténtica joya, musicalmente hablando, y desde un punto de vista de que no podemos comprarlo, ¿no? Así de claro y así de sencillo. Es una, digamos, es una maqueta, no sé si llamarlo maqueta, un disco final, pero ellos intentaron publicarlo, pero no pudieron. El grupo en cuestión, digamos, la prolongación de ese VS Unión, llevaba el nombre de Sevilla Minimus, todo junto, y sonaba de esta manera. Thank you. Bien, pues así sonaba este prolongación de VS Unión, el Sevilla Mínimos, con este tema que acabamos de escuchar, el Senda, que era precisamente el título que daba, bueno, pues el tema que daba título al disco, si lo diremos bien, ¿no? Pues eso era el Senda. Vamos a oír otro más, no sin antes recordar que, bueno, se lo dedicamos en exclusiva, pues, a Antonio y a Galen por facilitarnos la consecución de este trabajo, que realmente, bueno, pues en su momento, en un momento, no creo que mucho tardar, porque no me aguanto demasiado, pues lo escucharemos en su totalidad para que disfrutéis de bueno, si ya VS Unión era uno de mis grupos favoritos, lo reconozco, me parecían fantásticos, ¿no? Y ese Isla Menor es un disco, bueno, maravilloso, ¿no? A mí me parece muchísimo mejor que el primero, y el primero ya era bueno, ¿no? Pero este me parece que merece muchísimo la pena, más si tenemos en cuenta que lamentablemente no podemos encontrarlo por ahí como todos quisiéramos. Así que va para Antonio y para Galen este Nocturno de Sevilla Mínimos. Thank you. Bueno, pues para Antonio y Galen de Frogmen Music y por hacernos llegar este fastuoso trabajo de Sevilla Minimus, todo junto, y que, bueno, es la prolongación de ese otro grupo fastuoso de allí de Sevilla llamado VS Unión, que continuaremos escuchándolo porque merece realmente mucho la pena. Nosotros continuamos. Esto es Radio Clash y su programa Músicas en la Tarde, y voy a hablaros de las jornadas culturales que se van a celebrar el día 26 y 27 de enero de 2015 en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo. Los actos a celebrar comenzarán el lunes 26 de enero de 2015 por los pasillos del Hall del Conservatorio a eso de las 15:45, con la inauguración de las jornadas culturales, que correrá a cargo de los profesores y alumnos de dicho conservatorio, que realizarán pues una modo de alborada vespertina, tocando todos sus instrumentos por lo que es el conservatorio hasta concentrarse en el hall. Para seguir en el auditorio a eso de las 16:30 con un concierto de música electroacústica a cargo de los profesores Jorge Carrillo y Miguel Fernández. Luego, a las 18 horas, mesa redonda y coloquio sobre las músicas modernas en la enseñanza, camino a la modernidad, en el que intervienen Eduardo Viñuela, profesor de músicas modernas en musicología, Eduardo Salueña, coordinador del taller de músicos de Gijón, compositor, doctor en musicología, Francisco Javier García, productor de sonido, arreglista y profesor de saxofón, Ramón Finca, profesor de músicas modernas y profesor de piano, Marco Martínez, titulado superior de jazz por el Centro Superior de Músicas del País Vasco, Musikene, profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de Oviedo y director pedagógico del Seminario Improvisación de Siero. Y cerrará la conferencia Fernando Agüeria, director del Conservatorio Superior de Música. En esta charla participa quien vos habla, Juan Antonio López, encargado de moderador en esta interesantísima charla. A las 19:30, charla a cargo de don Ramón Sobrino Sánchez, catedrático de Historia y Ciencias de la Música, director del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Versará la charla sobre la orientación profesional al alumnado del conservatorio. Y a las 20:30 del lunes, para cerrar, habrá un concierto de la Orquesta de Profesores y de Alumnos del Conservatorio, que interpretará una sinfonía de Haydn, dirigida por José Esteban García. El martes 27 de enero de 2015, en la Sala de Cámara, a las 16:30, habrá una charla de Fonso Fernández García, director del Museo de la Gaita de Gijón. Lleva por título Contactos entre música popular y culta en el repertorio musical de la gaita asturiana. A las 18 horas, proyección del making of de la grabación del disco de la ópera West Side Story, dirigida por Leonard Bernstein. El profesor que encargado de presentarlo será Juan Cue. A las 8, improviso, el ensamble intuitivo con un concierto taller de improviso, la improvisación como base de expresión. Habrá una actuación del grupo El Improviso, basado en textos de Italo Calvino y otros, un taller con la participación de los asistentes interesados y luego una actuación compuesta por el propio grupo de improviso más los asistentes que hayan participado en el anterior taller. Como como colofón final en la sala polivalente a eso de las 17, charla proyección sobre el mantenimiento de los instrumentos de cuerda frotada a cargo de luthier Roberto Rico Jardón. Pues esto que oíamos correspondía al disco de John Falcone, Cadencias y Enigmas, y escuchábamos la pieza que daba título precisamente, bueno, no al trabajo, bueno, estoy empeñado en llamar el trabajo de John Falcone, se titula In the Way, pero estoy empeñado en llamarlo Cadencias y Enigmas. No, la pieza que escuchábamos era, bueno, todas las piezas que escuchábamos correspondían a ese otro tema que viene incluido dentro de ese disco de In the Way, que era que se titulaba Cadencias y Enigmas. Estaba interpretado por Adolfo Reising al piano y las voces y piano preparado, Isabel Baigorri al cello y voces, y el fagot John Falcone, que es un poco el director de esto. Bueno, escuchábamos esta obra porque John Falcone es un poco el director o el que aglutina la agrupación que os dije que iba a actuar el martes a eso de las 8 de la tarde. Bueno, sí, el improviso que actuará allí en el teatro, en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, que está, para los que no viváis en Oviedo, bueno, pues está, os centráis, llegáis a la catedral y justo detrás hay, aproximadamente detrás hay una plaza en la corrada del obispo, bueno, pues ahí está el conservatorio y por supuesto la entrada es, digamos, libre, ¿no? Podéis ir allí a actuar. Antes no mencioné en el anuncio porque, bueno, improviso son varias gente, es John Falcone, Claudio Vázquez al violín, Steve Reich a la viola, Joshua Cole al contrabajo, Desmi Moen a la tuba, Chema Fombón a la percusión, Pedro Menchaca, compañero nuestro de Radio Crash, a la guitarra eléctrica, y también actuarán con dos bailarinas, Ana Fernández y Rebeca Lavandera, que también improvisarán sobre la música que el grupo Improviso improvisará allí en vivo y en directo. O sea, que es todo improvisación y también participará la narradora Berti Miravalles, más conocida como Tiber. Todos ellos allí, bueno, pues estarán en esa actuación en vivo y en directo y de ahí hemos escuchado pues precisamente este Cadencias y Enigmas, que es un disco de improvisación libre. Los tres músicos que os acabo de decir se sentaron allí y surgió esta maravilla. Aprovecho también para deciros de que Radio Crash colabora con mi presencia allí, como os decía, en la mesa el martes. Estaré de moderador de esta charla sobre las músicas modernas en las enseñanzas Camino a la Modernidad, entendido por músicas populares, músicas modernas populares, sería el término más académico, más definitorio, más correcto para hablar de lo que es el rock y el jazz, ¿no? Todo esto, bueno, pues allí los contertulios de primera categoría, pues nos hablarán un poco de que la situación actual, ¿no? De los estudios de las músicas populares a nivel científico, por así decirlo, ¿no? Y luego también la posibilidad de que se implementen un poco en lo que es los estudios de música en un conservatorio, ¿no? De hecho, en España creo recordar que tan solo está el Musikene, ahí en Vitoria creo que está, ¿no? En el País Vasco, que da la titulación de jazz, y no sé si hay otro conservatorio que lo da, no sé si está en Barcelona, y ahora recientemente creo que hay otro en La Coruña, pero no me hagáis mucho caso, pero lo cierto es que en España, salvo el Musikene, que ya lleva unos cuantos años dando las titulaciones de jazz, no se imparte ningún otro conservatorio de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues recordaros que estaré allí en representación también de Radio Crash, quien vos habla, Juan Antonio López, pues un poco, bueno, pues poniendo orden, bueno, orden no, pero bueno, ordenando, organizando un poquito esta pequeña charla. Bueno, también hemos puesto a John Falcone y a Improviso porque, bueno, ahí ya sabéis que se van a celebrar, creo que es en marzo, siempre se celebran en marzo, los premios AMAS. Los premios AMAS son los premios de la música asturiana. Y entonces John Falcone está nominado como mejor instrumentista a su instrumento, que es el fagot, y de ahí que lo escucháramos un poco, ¿no? Y también tenemos otro de los músicos que aquí nos acompañan, pero no en esta faceta, ¿no? Que es Pablo Canalís. Pablo Canalís tiene otro grupo, ya sabéis que él hizo Folclores Imaginarios, que aquí le prestamos atención, y también formaba parte del grupo Xenogul, que también nos dedicamos a escucharlo en profundidad y le seguimos la carrera muy atentamente. Bueno, pues él ahora está en un proyecto de una música que no nos encaja mucho, que es el Otus Scope, pues es música así de versiones a la guitarra, a la batería y al bajo de músicas muy conocidas, es música muy divertida, muy alegre, pero en su disco, que lleva por título El sonido del mar, como yo le dije en una entrevista que tenéis ahí, que he publicado esta semana, que hablamos con él de este trabajo de Lotus Scope. Bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, evidentemente, todo el conocimiento que tiene Pablo Canalís sobre los músicos, sobre los instrumentos tradicionales que también se utilizan en este Lotus Scope, ¿no? Y sobre todo del juego de las voces, pues no se ha resistido a, en un momento determinado, en una pieza, pues incluirla, el hacer algo de las suyas, ¿no? Y para hacer su forma de entender la música, pues ha cogido una versión de una famosísima película, que era Sor Citroën. Entonces vamos a escuchar lo que hizo Pablo Canalís con esta banda sonora de Sor Citroën, y ya os advierto, es única y exclusivamente la voz de Pablo Canalís. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Pues este era Pablo Canalis versioneando una y mil veces, bueno, la banda sonora de Antón García Abril de esa ya famosísima y universal película que era Sor Citroën. Pues esta era su voz, única y exclusivamente su voz. Creo recordar que me dijo que 56 veces repetida, en la que en diferentes secuencias, como muy bien habéis podido escuchar, bueno, pues él imita con su voz a diferentes sonidos, diferentes instrumentos musicales, amén de cantar, para crear lo que es esta adaptación de la banda sonora de Sor Citroën. Bien, ¿qué ocurre si unimos a John Falcone y a Pablo Canalis, que ya lo he dicho, están nominados a como Grupo Revelación o Tus Scope, y como Mejor Vídeo? Es un vídeo realmente muy, pero que muy bueno, lo podéis ver ahí en la página, en la conversación que tuve, pues puse el vídeo del tema El Solitario, ya veréis cómo lo pasáis muy bien, así que pido el voto para ellos, ¿no? Pero lo que os decía, vamos a unir a John Falcone y a Pablo Canalis. Falcone nos va a tocar su instrumento, el fagot, por el cual está nominado también en los premios AMA, y en este caso Pablo Canalis nos va a interpretar La máquina de escribir. La pieza se titula Y es una máquina. Pues ahí tenemos a los dos nominados, a John Falcone al fagot y, bueno, pues en este caso a Pablo Canalis como miembro de Otus Scope por el mejor vídeo y al grupo Revelación. Bueno, pues ya sabéis, entráis, buscáis AMAS ahí en internet y los premios de la música podéis votar por ellos. Bueno, amén de por otros músicos, ¿no? Pero bueno, nosotros los que le seguimos la pista es a estos dos. Bien, continuamos, lo hacemos con un tema del regalo de Reyes que os puse, ¿no? Aquel disco que, bueno, puse ahí una foto de una caja de un regalo de Reyes, no os dije nada al respecto. Bueno, en un momento determinado cambiaré la foto y pondremos lo que es la portada la portada del disco, ¿no? Lo cierto es que el regalo era una composición de Zbigniew Prysner, compositor polaco, grandioso él, de infinidad de bandas sonoras, autodidacta en el mundo de la música, recibió algún que otro cursillo musical, pero básicamente él lo sabe todo, pues bueno, por sus propios estudios y su propia intuición que le guía a componer, ¿no? Se hizo famoso allá por la década de los 90, yo creo que fue, ¿no? Cuando hizo aquella famosa trilogía de las películas de azul, blanco y rojo, los colores de la bandera francesa, que, bueno, tan de moda están últimamente por esos acontecimientos tan desagradables que han ocurrido. Bueno, lo cierto es que ahí estaba con su amigo Kieslowski, creo recordar, o se llamaba así el director, ¿no? Y bueno, juntos hicieron muchísimas bandas sonoras. Amén de eso, bueno, pues él tiene algún que otro trabajo orquestal, algún trabajo, alguna composición, y es lo que escuchábamos, era El silencio, Noche y sueños, y en ella teníamos dos voces. Principalmente había una voz femenina que todos conocemos, pero que de alguna manera estaba siendo utilizada de una forma total y absolutamente diferente, que era la voz de Teresa Salgueiro. Ya sabéis que Teresa Salgueiro estuvo muchísimos años en ese otro afamado grupo portugués, Madre Deus. Hace ya unos años ella comenzó una carrera en solitario, digamos, cantando, bueno, pues el estilo tradicional o más conocido del país vecino, que es Portugal, pues es como el estilo del fado, ¿no? Pues bueno, ella sigue ahí cantando, tiene una voz realmente deliciosa, y aquí es Zbigniew Prysner, digamos, la saca un poco de su contexto y la pone a cantar salmos en latín, aunque hay un tema, dos más bien, en los que cantan en inglés, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un tema en el que participa la segunda voz o el otro protagonista, que es un niño que se llamaba, bueno, un niño de aquella, claro, evidentemente, porque el disco es del año 2007, se llamaba Tom Cooley, ¿no? Y juntos nos van a cantar la canción que va a sonar a continuación. Thank you. Bueno, pues así sonaba este Zbigniew Preisner, la composición, la interpretación de Tom Cooley, el niño que de aquella, yo calculo que tenía todo lo más 10 años, así que bueno, ya veis, no va a ser posible de que repita lo que aquí acabamos de escuchar, he acompañado por la voz de Teresa Salgueiro. En este caso nos cantaban en inglés, pero la mayoría de los temas, sobre todo en especial los que canta Teresa Salgueiro, están en latín y son, bueno, pues salmos de Job y de Mateo, son los que con la inspiración o lo que ha tomado como fuente de inspiración es Zbigniew Preisner. Bien, nosotros continuamos para no romper un poco, pues, bueno, esta belleza y esta armonía. Nos vamos con este griego, él es Stamatis Spanoudakis, si lo diré, ¿no? Porque tengo que acordarme de memoria, porque ya sabéis que el disco no viene en griego clásico o en griego, sin más. Y bueno, pues nada, Stamatis Spanoudakis, y este es el tema que se titula Adagio del mar. Thank you. Adagio del mar de Stamatis Spanoudakis, y vamos a escuchar una canción porque el disco está, ya sabéis que está dedicado a la Virgen María, y qué mejor que escuchar una canción que lleve por título María. ¿Quién mirando al cielo en una noche estrellada no se ha sentido alguna vez intrigado por su origen? ¿Quién no se ha preguntado qué relación existe entre este inmenso firmamento y los seres humanos? Muchos científicos han comenzado a hablar de la evolución como una danza, como un progreso sin objeto, ni sentido, ni dirección, que no se dirige a ninguna parte, que simplemente explora un espacio de posibilidades. Thank you. Bueno, pues el tema musical que acabamos de escuchar y que se titulaba La creación viene contenido en este trabajo Hijos de las estrellas de Mariano Lozano. Era, y esas frases era un poco la sinopsis o la idea principal que le motivaba la composición y sobre todo el baile que se hacía con esta música, ¿no? Era una pieza de danza y era un poco un camino, toda una evolución. Bueno, pues con otra pieza de este Hijo de las estrellas de Mariano Lozano nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Espero que todo lo que ya ha sonado haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis pasado bien, y el próximo miércoles, pues dentro de 15 días, aquí estaremos y esperemos que con más y mejor. Entre tanto y no, salud y saludos para todos. Y por cierto, el tema que viene a continuación se titula La vida nace en el mar.